Buenas, buenas. Llegué. Hey, Ju, por fin llegaste. Delvi, llegó Juli. Tardaste cantidad. Pensé que te había pasado algo. Yo me estaba haciendo la cabeza. Perdón, no los quería preocupar. Estaba lleno de gente el súper. Encima fin de semana largo. La mayoría ya cobró, así que me imagino cómo habrá estado de gente. Además, no sabes lo que vi. Un tipo con dos nenas, supongo que eran sus hijas, llevaba en su carrito 4 botellas de Coca-Cola, 5 o 6 paquetes de papitas y unas pati. Yo pensaba por dentro, qué poco saludable esa familia. Che, bueno, pero creo que hay mucha gente que no tiene idea que lo que consume tiene altos niveles de nutrientes cítricos, creyendo que es sano o saludable y nada que ver. Tengo entendido que van a sacar una ley sobre etiquetado frontal de alimentos, pero no sé qué pasó con eso. Sí, proponían etiquetas frontales octogonales negras en todos los productos, para que esté a la vista de las y los consumidores, advirtiéndoles sobre los componentes que lleva. Ah, sí, algo había escuchado. Cada tanto pasan una propaganda en la radio que explica un poco para qué sirve esa ley. Está buena. Creo que hay que promover la alimentación saludable en la población. Mirá, hablando de Roma y la están pasando en la tele. A ver, sube el volumen, Juli. Este martes en Diputados se debatirá sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal. Se trata de informar a la comunidad sobre el producto, si este trae exceso de nutrientes cítricos como grasas, azúcares y sodio. Por eso, este proyecto está bajo la mira de los grandes lobbies productores de alimentos, ya que en el caso de que se aprobara, obligaría a las industrias a ser 100% honestos con sus productos, lo cual resultaría una amenaza para ellos y podría llegar a alterar sus ventas. Che, qué bueno lo de esa ley. Ojalá se pueda aprobar y los lobbies empresariales no hagan de las suyas para que no se lleve a cabo. Es una problemática realmente necesaria en la sociedad. Sí, ojalá, porque estaría necesitando saber si esto tiene mucha cantidad de químicos o son realmente sanos. ¡Comida lista! ¡Vamos a comer! Seguro estas hamburguesas son poco sanas, pero bueno, en la letra chiquita dice que son light. Espero que no sea algo falso de las empresas. Después salimos a disfrutar la noche y nos tomamos unas birritas bien frescas en el bar de la esquina. Yo, birra paso, me infla la panza y después parezco Winnie Pooh. ¿Ya vas a empezar, Santiago?